Buen día, ¿cómo andan? Buen Pablo día. y Juan Pablo. Buen día a toda la audiencia también. Bueno, Sebastián, se conocieron datos del primer trimestre de este año relacionados con las exportaciones de productos pampeanos. Bueno, ahí los números son favorables. ¿Nos podés contar a ver qué exportábamos, dónde? A ver. Sí, en primer lugar, bueno, un crecimiento con respecto al mismo trimestre del año anterior del 33%. Un nuevo récord histórico de la serie que tenemos disponible para esta fuente, que es desde 2015. Y también una importante destacar la composición de esas exportaciones, que el 73% son manufacturas, en su mayoría manufactura de origen agroindustrial, que se llama, que es carnes y aceites, principalmente carnes y aceites. Y la dinámica de estas exportaciones también muestra, bueno, un destino principal que es China, que ya hace varios años que viene siendo el principal destino de nuestras exportaciones, y a China principalmente el producto que más exporta son nuestras carnes. En este periodo subió un puesto en el ranking de destinos Brasil, también producto de la dinámica nacional, pero también del trabajo que venimos haciendo en que el gobierno de La Pampa viene haciendo en ese destino, en su programa de promoción de exportaciones. Eso hizo que tuviera un fuerte crecimiento en este trimestre. Y después aparecen otros destinos como Israel, Uruguay y Perú. Perú particularmente con un importante salto en este trimestre, producto del aumento de las exportaciones de aceite, que también es de aceite de girasol, que también es una muy buena noticia para La Pampa, porque es un producto industrial con agregado valor y eso permite generar, bueno, mayores oportunidades de puestos de trabajo en la provincia de La Pampa, ¿no? Destacaron, Sebastián, en estos números que, bueno, en la provincia crecieron las exportaciones, pero a nivel nacional, el país tuvo una caída. Sí, el país, cuando uno suma a nivel nacional, tuvo un fuerte impacto la sequía en el volumen de exportaciones de granos y también de algunos productos derivados como el aceite de soja, y eso hizo, bueno, sí, un fuerte impacto del 18% en valor y un 36% en volumen de las exportaciones a nivel nacional. En La Pampa también afectó la sequía, pero hubo una exportación estacional de granos, particularmente de trigo y cebada, que hizo que el volumen de exportación también aumentara en la provincia de La Pampa, a pesar de la sequía y a contramano de lo que pasó a nivel nacional, ¿no? En ese periodo, Eso, sí. ¿Cuánto es la plata que exportó La Pampa en este En trimestre el que? primer trimestre son 65 millones de dólares que exportaron. Yo acá aclaro también que exportaron empresas que tienen su base de operación en la provincia de La Pampa. Ahí difiere un poco la mirada o el análisis estadístico que hace INDEC, que también es valioso en términos macroeconómicos, pero en términos locales pierde un poco de efectividad, que INDEC mide por origen del producto, es decir, un grano que exportó una cerealera internacional o nacional, pero que se produjo en La Pampa, ese lo contabiliza como una exportación pampeana, mientras que nosotros a ese grano no lo Claro. contabilizamos como una exportación pampeana. Esta forma de contar, es decir, con las empresas que están radicadas formalmente en La Pampa, ¿por qué se hace así? Y en todo caso, Porque a ver qué, cuando hablamos de esa cantidad de guita, uno entiende, las empresas se llevan un montón. ¿En qué nos beneficia a la ciudadanía pampeana seguir exportando tanto o que crezcan las exportaciones? mira, primero, que medir qué hacen las empresas que están radicadas en La Pampa nos permite acotar mejor y trabajar mejor con el universo con el que nosotros tenemos que trabajar, que es las empresas que exporten de La Pampa, principalmente las pymes. El 75% de las empresas que exportan en La Pampa son pymes, con lo cual son esas pequeñas y medianas empresas que tienen un impacto local y un arraigo local que genera un fuerte desarrollo en otras actividades vinculadas, desarrollo en el transporte, desarrollo en las cadenas de provisión, o sea, esa empresa que exporta le compra a otro productor que produce ese bien o ese servicio, en este caso bienes, genera puestos de trabajo genuinos en nuestra provincia, y como te decía recién, genera mayor valor agregado y mayor impacto económico, no solamente a nivel agregado provincial, sino en cada una de las localidades en las que operan. Muchas de ellas, por ser agroindustriales, tienen base de operaciones en los distintos pueblos de la provincia de La Pampa, o localidades que no necesariamente sean Santa Rosa y Pico, y eso genera un dinamismo particular en esas localidades, con lo cual además tiene un impacto local y territorial el aumento de las exportaciones de la provincia de La Pampa. Y por supuesto también siempre el desafío de seguir agregando más pymes, que ese es uno de nuestros principales objetivos, agregar cada vez más pymes y cada vez más empresas que puedan acceder a los mercados internacionales. ¿En qué empresas dedicadas a la exportación se genera más fuente de laburo? Lo digo a partir de informes que han mostrado que, por ejemplo, en la actividad agropecuaria, la generación de laburo en sí, por más que hay un volumen de dinero enorme que se mueve, de exportaciones también, no es tan rica. ¿La exportación La Pampa genera mano de obra en un volumen que nos permita decir, bueno, está bueno que esto siga? Sí, por supuesto. La principal exportación de La Pampa son las carnes. Y las carnes las exportan los frigoríficos, que los frigoríficos son, por mucho, la industria que más empleo genera. Digo, por mencionar un ejemplo, por la industria que más empleo genera dentro del territorio provincial, con lo cual claramente la industria cárnica, y por eso destacaba hoy la agroindustria, el sector agropecuario es muy amplio y tiene distintas ramas, distintos subsectores. Sí, claro. Pero particularmente el caso de la agroindustria, el caso de la industria aceitera, el caso de los molinos harineros, son todas industrias que utilizan como insumo la producción primaria, mayormente de nuestra provincia, que le agregan valor y que se transforman en algunos casos en consumo doméstico, o sea, en consumo dentro de La Pampa, dentro del país, y en otros casos se transforman en nuestro principal producto de exportación para el caso de La Pampa. Sebastián, mencionaste que la carne es el principal producto que exporta la provincia de La Pampa manufacturado. ¿Y el que no es manufacturado, cuál es el producto que más exportamos? Mirá, si vos lo en este periodo que estamos hablando ahora, sí, fue el trigo. Si lo mirás en un promedio histórico, maíz y soja son los que más volumen y valor se llevan en el promedio de los últimos años de lo que se llama producción primaria, que en los promedios anuales de los últimos años no supera el 20%, es decir, el 80% es manufactura de origen agropecuario e industrial, MOA y MOI que se llaman, y el resto, entre el 10 y el 20%, depende del periodo, por eso te comentaba, son productos agropecuarios, claro. Productos primarios, digamos, sí, principalmente agropecuarios. Claro, en el primer trimestre del trigo, porque bueno, se cosechó noviembre-diciembre, por ahí. Claro, por la campaña, exactamente. Claro, y después aparece generalmente en el tercer trimestre lo que es las exportaciones de la gruesa. Bien, bueno. De la cosecha gruesa, ¿no? Bueno, se han generado pymes, me imagino, a partir del crecimiento. ¿Esto lo tienen medido también? Sí, este relevamiento es posible gracias a que hicimos previamente, cuando iniciamos las actividades, lo que se conoce como la oferta exportable de La Pampa. La oferta exportable de La Pampa es un catálogo de productos y empresas que exportan desde la provincia de La Pampa. Ahí empezamos con 33, ya estamos casi en las 40 empresas que exportan. Cuando hablamos de empresas que exportan es que realizaron al menos una operación de comercio exterior en los últimos 12 meses, y ese crecimiento que es despacito, son 6 empresas, pero representan el 20% de las que existían anteriormente, ese es el trabajo que tenemos que hacer, con capacitaciones, con participación en ferias, con el programa de desafío exportador, que justamente le pone a disposición de las pymes que quieren empezar a exportar un profesional formado en comercio exterior para que las acompañe en todo ese proceso y pueda ayudarla a desarrollar su primer programa de internacionalización de esa empresa. Así que ese trabajo que ya lleva casi 3 años continuos, bueno, de a poco va dando su fruto, ¿no? Esas empresas o esas pymes, en todos los casos, ¿son empresas tradicionales, digamos, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, o hay alguna cooperativa que esté pensando en meterse en ese ámbito? Mira, justamente ahora en septiembre vamos a un evento que se llama Apimondia, que es un evento internacional en Santiago de Chile, que se hace todos los años en distintos países, que es el sector apícola, otro sector importante de exportación en nuestra provincia, y ahí vamos justamente con una delegación de 8 empresas, de los cuales hay empresas, como vos llamaste, tradicionales, hay productores y hay dos cooperativas que van en representación o en la delegación de la provincia de La Pampa a conocer las tendencias del mercado, a contactar potenciales clientes y a empezar a pensar en desarrollar su área o sus habilidades de comercio exterior para comenzar a exportar. Bien, Sebastián, no sé si quedó algo que quieras remarcar, si no, gracias. No, agradecerles el espacio, el tiempo y la importancia de tener un área y una política de largo plazo de desarrollo de las exportaciones y de acompañar a nuestras pymes para generar nuevos volúmenes, nuevos mercados, y eso se traduzca en mayores oportunidades para esa pyme y para los trabajadores que se desarrollan su actividad en las pymes, ¿no? Así que muchas gracias. Que tengas buen día. Dale, gracias, hasta luego.